Salve, salve. Salve, salve, cantaba María, que más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo la voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Con torrentes de luz que te inundan, los arcángeles besan tus pies, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios conoce.